Curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. Hace algunos años se presentó un ciudadano a la oficina del Departamento de Registro Civil solicitando ayuda porque tenía alguna dificultad para que le certificaran un acta de nacimiento original que obviamente se encuentra en custodia en el Registro Civil Municipal donde fue inscrito. Nos explicó el problema y nos insistió en que si le podía dar una nota para que no hubiera ningún obstáculo para que lo atendieran. Le indiqué que el registrador civil tendría que analizar la situación, pero que con todo gusto le podía dar una nota pidiendo puntualmente de que lo atendieran. El ciudadano se apersonó a ese registro civil municipal, entregó la nota. Aclaramos, reiteramos, la nota solo decía: favor atender al portador de la presente nota, el cual tiene un problema en su inscripción de nacimiento. No sabemos qué pasó. Posiblemente el ciudadano, abusando en alguna situación de tener esa nota en su poder, pidió algo más allá de lo correcto o lo lícito. El registrador civil me llama y me dice: mire, aquí anda un ciudadano que usted le dio una nota donde usted indica que por favor lo atendamos. Pero mire, lo que él me está pidiendo no es correcto. De hecho, no está ajustado a lo que establece la ley. Pero porque usted me mandó la nota, lo voy a hacer. Y subrayo, porque usted mandó la nota, lo voy a hacer. Analicemos detenidamente esta curiosidad. El oficio o nota que se le mandó solo indicaba literalmente: favor atender al portador de la presente nota en virtud de que tiene un problema en su inscripción de nacimiento. En ningún momento se le pedía al registrador civil que cometiera alguna irregularidad simplemente por la petición como jefe inmediato en aquel momento. Veamos también la debilidad de carácter, en el sentido que está bien que todo funcionario público pueda atender a un ciudadano, y si media una nota de un funcionario, pues hay una deferencia particular en el sentido de que lo atiendan. Pero de eso a cometer una irregularidad hay una gran distancia. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.